Bueno, chicos, yo pensaba hacer una pequeña introducción, pero yo veo que casi nos conocemos. Conocen más o menos, ¿no?, a David Ramos, del trabajo que hace. Pero... algunos sí me conocen. Sí, algunos. Bueno, yo no soy mucho de hacer introducciones, me gusta la acción y tirar algo. Pero la idea de empezar este ciclo es dinamizar de alguna manera este pequeño espacio que tenemos aquí de experimentación. Entonces, le llamamos 15 sillas, que es casi lo que cabe bien del público. Entonces, está orientado sobre todo a cuestiones de respecto del sonido. Sirve como laboratorio, como para hacer instalaciones, para hacer seminarios. Bueno, el laboratorio sigue para allá. Tenemos aquí una dieta que se puede acceder si no le explica demasiado algo. Y la idea es esta, ¿no?, de ir haciendo actividades y que involucrar un poco también a la gente un poco de fuera, que no sea algo cerrado, sino que existe un, yo qué sé, por ejemplo, que alguien quiere presentar un trabajo que ha publicado, ¿no?, de un disco, ¿no?, de una net label o lo que sea, ¿no?, o quiere probar un ejercicio multicanal, ¿no?, de, bueno, trabajarlo aquí, siempre con las condiciones que tenemos, que son las que son, pues tienen su acústica y tienen su realidad, pero que siempre es interesante. Entonces, David Ramos ya nos conocemos desde hace unos años y me gusta el trabajo que hace porque realmente es un experimentador sonoro. Y en este caso yo le invité a que nos hablara un poco de cómo él hace esa lutería personal de electrónica, muy de tipo do it yourself, sobre todo para autoconsumo, ¿no? Para él componer, tal como, bueno, el trabajo de David no solamente se ha visto en cuestiones de bandas sonoras, de festivales de cine, sino también en festivales experimentales como los Kerosene, lo típico, ¿no?, de aquí, el Numa Circuit, la residencia, no sé si has estado en Numa Circuit, que lo tuviste. Y creo que vale la pena que él tenga también este espacio para poder comunicarnos y para que ahí exista esa correa de transmisión, ¿no? Que no sea algo cerrado y elitista, ¿no?, sino que... sí, un poco para compartir, ¿no? Que esa es la idea, compartir entre nosotros y también registrar las experiencias para que queden ahí, ¿no? Que queden y se puedan volver a escuchar, etc. Sabemos que la experiencia de estar en el lugar es repetible, pero siempre queda ese producto del archivo que luego podemos también incluso volver a trabajar con él creativamente, ¿no? Entonces, una línea que es interesante, ¿no?, la del patrimonio inmaterial. Primero, bienvenidos. Para mí es una alegría verles aquí a todos. Veo muchas caras conocidas, otras caras no tan conocidas, otras no las veo. Y ante todo eso, pues, efectivamente, como decía Tilio, pues la idea es mostrar el trabajo de algunos músicos, de algunos artistas visuales, también músicos de arte sonoro, de diversas categorías artísticas, y bueno, me han pedido que, bueno, y para mí es un honor organizar, inaugurar este pequeño ciclo. Y bueno, la idea era hablar un poquito al principio de por qué hay tanta cosa aquí. Esto no es que sea ni síndrome de Diógenes ni nada, que puede parecerlo. Simplemente es que a mí me gusta, cuando voy a dar un concierto de esta índole, digamos, crear una pieza en la cual pueda tocar un poco de todas las facetas que como investigador sonoro, como músico, como buscador de sonidos me considero. Entonces, bueno, es una buena oportunidad para precisamente eso, no solo hacer un tema en concreto, o trabajar sobre un material que puede ser, por ejemplo, los osciladores, o puede ser las cintas magnéticas, o pueden ser... Se ha perdido la señal GPS. De verdad, ¿alguien tiene un destructor de móviles? me costó encontrar la facultad, parece mentira, pero Estoy a ver si se calla, por favor. Bueno, como les iba diciendo, y disculpen la tecnología de ese... Quedó muy bien, en realidad. He quitado hasta los datos. Lo podrías incorporar ahora. Oh, vale, pues como les iba diciendo, me gusta eso. Y como por partes. Además, yo trabajo muchísimo en estudios, muestro mucho mi trabajo a través de redes sociales. Y claro, en redes sociales, como todos sabemos, nada es verdad ni mentira. Entonces, a lo mejor yo presento una máquina y el que lo ve y dice: joder, qué máquina, qué flipada, qué sonido, qué no sé qué, no sé cuánto. Pues a lo mejor ese vídeo han sido 15 veces grabándolo y buscando la mejor toma y el mejor trocito de 20 segundos para colgarlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno va al directo, va prácticamente desnudo. Tú no tienes 20 veces para preparar un sonido, ni 15 oportunidades, o sea, vas a saco. Es una forma también de sacar al luthier del estudio, afuera, ¿no? Hablaba con una gran persona que conozco, mi amigo y compañero de batalla, David Paredes, que realmente el músico se hace en los directos. O sea, tú puedes ser un tío cojonudo, pero si no sales de tu casa, no sales de compartir tus cosas o solo las tienes para ti, eso se pierde ahí. O sea, la música yo creo que hay que compartirla, del tipo que sea. A gente que guste más, gente que guste menos, pero en un momento dado esa compenetración que hay, esa sinergia que se produce entre público y músico, sobre todo en este tipo de música, que son como muy personales y que van no solo a la raíz del recuerdo y que te gusta porque te suena a otro artista y por eso, aunque tú creas que no, por eso te gusta. No, esto o te gusta o no te gusta, es una serie de sensaciones nuevas que vas experimentando, porque a mí me han preguntado por qué haces este tipo de música y no haces pop, no haces... Y a veces es complicado explicarlo, porque va más allá del simple hecho del gusto. O sea, no es que me produzca alegría o tristeza o odio o cualquier tipo de sentimiento, ¿no? Va más allá, es como que se estimula una neuronilla ahí en el cerebro que de algún modo te hace trabajar más, que es algo que nuestro cerebro, a lo mejor nuestros no, pero los de generaciones más nuevas, les va costando porque lo tienen todo demasiado hecho, todo es un botón, todo es un vídeo que se hace solo, la foto con 70 filtros para ser más guapo, más grande, más feo, más pequeño, más... No, o sea, ¿quiénes somos en realidad? Es cuando, en el caso de los músicos, es cuando venimos aquí y nos desnudamos ante ustedes. Es un riesgo porque lo es, pero yo creo que en el fondo todos tenemos ese puntito... sadomasoquista de por qué me meto en estos berenjenales, pero al final la satisfacción es tan jodidamente grande y tan satisfactoria que vale la pena siempre. Pase lo que pase, guste, no guste, se te recuerde, no se te recuerde, la gente se levante en medio del concierto y se vaya, o la gente al final te abrace y te digan que ha sido el mejor concierto del mundo, que tampoco es verdad. Pero ni todo es blanco ni todo es negro, sino siempre nos moveremos en un montón de escalas de grises. Y bueno, dicho todo este rollo filosófico que quería presentarles, les digo rápidamente lo que tenemos aquí. A mí siempre me ponen como especialista en circuit bending. ¿Qué es el circuit bending? Circuit bending es una afición o una habilidad que consiste en coger aparatos, sobre todo suelen ser juguetes o sonidos, o sea, juguetes que produzcan sonido de algún tipo y tal, muchos son infantiles y tal, pero siempre de bajo voltaje, y manipular su circuito interno. ¿De qué forma? Bueno, hay muchas formas. A veces simplemente se hace por contacto físico, tú coges la desarma del cacharrín y por contacto puedes encontrar diversos sonidos que aparecen aleatoriamente, porque lo que estamos haciendo es reconectar la electricidad que va por ese circuito. Tiene la dirección A, yo le cambio la dirección A y lo llevo a B, y pueden pasar muchas cosas. Puede ser que no pase nada, que salgan sonidos nuevos, que sean sonidos buenos, que sean sonidos malos, o también puede pasar que rompamos el aparato, que es otro de los riesgos que corren esta técnica. Esto se empezó a hacer, según la leyenda, porque ya empieza a ser una técnica hace muchos años, en los años 60, por un señor que se llamaba Rick Gasala, que dice él que intentando arreglar un radiocassette de juguete para su hija, para su hijo, por culpa de un trocito de metal hubo ahí un cortocircuito y empezaron a sonar unas cosas rápidas. Y ostras, vamos a investigar por aquí. Pero bueno, es una, un poco ya que se ha convertido un poco en leyenda urbana. Ha habido muchos investigadores en ese sentido. Ha habido mucha gente que lo que se ha dedicado es simplemente a eso, a hacer cuatro cosas en el aparato, y ese aparato sí hace chunga chunga, hace sonidos aleatorios a lo loco. Por ejemplo, imagínense una cosa como esta. Vale, eso puede estar bien o puede ser un caos, porque realmente, ¿qué hacemos con esto? Plinqui, plinqui, plinqui, plinqui. O sea, no, no lleva nada. ¿Qué pasa? Cuando nosotros no solo hacemos este tipo de cosas, sino que conseguimos, en mi caso, reconducirlo y tener un, digamos, una historia que contar en la cual ese elemento forma parte y es una parte importante, ahí es donde lo estás haciendo bien, creo yo. O sea, siempre, la música siempre nos tiene que comunicar algo, sea abstracta, sea concreta, de algún modo. Entonces, los años que yo llevo investigando en esto ha ido precisamente en esa dirección, en no hacer simplemente ruido aleatorio, porque en el fondo eso es lo más fácil. O sea, pero puede ser interesante en un principio, pero a la larga puede ser cansino si estás una hora tocando ese tipo de cosas. Hay gente, bueno, hay un estilo musical que se llama noise, que se basa precisamente en eso, en meter el ruido a lo bestia. Y bueno, pero eso ya les digo, son cosas de gusto. Yo cuando empecé a trabajar en esto, me di cuenta que sí, que conseguía cositas que quería, pero dentro de esta investigación me di cuenta que me faltaba algo. O sea, está bien porque sí, es verdad que consigues que un juguete, un teclado Casio o Yamaha, de estos chiquitines, de tener sonidos tontos, tenga unos sonidos muy bonitos, unos sonidos muy interesantes, muy llamativos, a conseguir fabricar yo mis propios instrumentos. Eso ya era un paso más importante. Y ahí es donde entró, que ya no es circuit bending, ya es otra cosa, es la teoría de osciladores. Hay miles de circuitos que puedes fabricar, pero ahí ya necesitas empezar a tener cierta habilidad con el soldador, saber un poquito de electrónica, y eso ya es un mundo que se abre a un estudio más profundo. Y hay algunos elementos que tengo por aquí que también pues, han sido fabricados por mí. Tengo, por ejemplo, a ver este si... Estos son osciladores. Pero con esto ya sí, sí podemos empezar a hacer cosas más interesantes. Entonces, ¿qué pasa? Que dicho así, es como ver las piezas de un puzzle sueltas. Y yo lo que voy a hacer hoy es componer el puzzle para ustedes. Por último, quería comentar una cosa más. Dentro de mi investigación, para tampoco alargarme mucho y ir a la música que no he contenido, empecé a investigar una cosa que tampoco es nada nuevo, se hacía en los años 50, que era experimentar con loops de cinta magnética. Simplemente yo lo hago con cintas de cassette convencionales, de hecho son mis cintas de cuando tenía de 12 a 15 años, o 16, hace como 1000 años de esto. Y mediante una técnica que es, grabas un trocito, lo cortas, patas, tienes una tirita de cinta que es algo así, la vuelves a meter dentro de la cassette y se produce una especie de sinfín. Entonces, también con esto y mediante el uso estudiado de una serie de pedales, se puede ir, pedales son efectos de sonido ideados en principio para guitarras, pero bueno, ya hoy día hay para sintetizadores también y para más aparatos. Puedes también manipular y dominar de algún modo esos sonidos que son muy, digamos, monótonos. Por ejemplo, cuando tengo un enchufado, para que sepa lo que es un loop de cinta. Pero, esto es un loop de cinta. Es una cuerda y eso es eterno. Entonces, esto lo voy a usar luego y lo voy a usar a trabajar, como decía, con aparatos de circuit bending, que serían los aparatos de juguete de bajo voltaje modificados con potenciómetros, con interruptores. Todos estos aparatos están súper circuiteados, cortocircuiteados. Están jodidos, están muy mal todos. Entonces, ¿qué pasa? Que como yo los cuido con cariño, se portan bien. Entonces no lo pasa nada. En la carrera musical de esto, lo sabe gente que de por aquí, muchos te lo cargas. Es lo que hay, o sea, esto hay que inventar. Y los que suelen sobrevivir a esta batalla suelen ser los que vienen a los conciertos y suelen ser los que se hacen famosillos por redes sociales. Así que, bueno, dicho todo esto, gracias por estar aquí. Espero que les guste y vamos a musiquear. ¿Vale? Gracias.